verdad que fue una congestión histórica. Una congestión nosotros histórica. Ya la vivimos desde el día anterior, porque nos dedicamos a esperar, como UTELPA, como CTA, como también Frente Ciudadano, participó Los Hijos de Juana, muchas organizaciones haciendo, digamos, de anfitriones para todas estas columnas que venían de Chubut, Neuquén, Río Negro, que llegaban desde, la verdad que cansados desde sus orígenes, a un acto que hicimos acá en la escalinata de la universidad, donde después se cenaron y de ahí partimos todos, también nosotros nos incorporamos con dos micros más y viajamos hasta Avellaneda. Ahí en Avellaneda hicimos otro acto con dirigentes del lugar, con los intendentes de Avellaneda, con los curas estos por los pobres, que son esta organización de curas tercermundistas, si se quiere llamar, con varias autoridades, hasta Roby Baradel, y ahí conformamos la columna patagónica directamente, que llegó, cruzó el puente Pueyrredón y llegó a Plaza de Mayo, de una magnitud impresionante. En uno de los momentos nos acercamos al costado, nos retiramos, íbamos encabezando la columna con los compañeros de acá de La Pampa y algunos más de las otras provincias, junto a los dirigentes, y cuando nos acercamos al costado para ver un meandro que hace el puente Pueyrredón, realmente fue emocionante, porque eran kilómetros. Realmente creo que fue una congestión de tránsito para Macri. Tránsito en todo su en todo su espectro. Contame un poco qué pudiste hablar con otros integrantes de gremios docentes, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en educación? Y la verdad que en educación están bastante preocupados, porque a nivel nacional la paritaria, ustedes saben que está cerrada. Sí. El ministro Bullrich se niega a abrirla por lo salarial y quedó con aquella... con aquel acuerdo de marzo que se quedó muy corto con la inflación que venimos teniendo a esta altura, y muy preocupados también los programas de coros y orquestas nacionales, los programas socioeducativos en provincia de Buenos Aires, en muchas provincias, ¿no? Hace 6 meses que no cobran. Una de las lindas sorpresas que tuvimos fue que en el acto de Plaza de Mayo quienes estuvieron fueron los chicos de Santiago del Estero con sus coros y orquestas cantando el himno nacional en una versión preciosa, para nosotros nunca vista, y que cerraron con un cartel que dice "La educación no se negocia". Realmente nos dieron mucha fuerza y fue un momento de los más bellos del acto. Contame un poco, se viene el paro nacional, ¿no? Esa es la pregunta que todos se hacen. Quizás la pregunta anterior es, ¿se demoraron mucho en juntarse los gremios y en esto que parece que se viene ahora, que es un paro nacional? Bueno, nosotros que respondemos en cierta manera a la CTA de los trabajadores, liderada por Hugo Yasky, él hace bastante que está hablando del paro nacional, no estaban dadas las condiciones. Ahora, una vez como estamos unificados con la otra CTA, Micheli fue otro de los oradores, vemos como que la magnitud que tuvo esta manifestación de trabajadores popular fue tan importante que va a haber obligada a la CTA, perdón, a la CGT, que algunos integrantes de la CGT sí estuvieron, algunos, pero no toda la CGT en su totalidad, y esto los va a obligar a juntarse con nosotros en la próxima movilización grande que va a ser el día que se haga la audiencia pública por el gas y por todos los servicios que hemos como trabajadores sufrido esos incrementos feroces. Bien, Liliana, una dura declaración, si bien fue hecha en un ámbito, yo insisto con esto, ¿no? en el ámbito particular, en un Facebook privado, trascendió a los medios hoy la crítica de una funcionaria municipal en donde dice que en esta marcha en Santa Rosa había muchos zapatos Arcani y mucho perfume importado. No sé si leíste estas declaraciones y qué te parece. Sí, la leí ahora, sí, al pasar. No, yo no la conozco a la funcionaria, pero creo que le falta bastante marcha. Si hubiera estado en la marcha de ayer, hubiera visto que ninguno de nosotros llevaba Arcani, aunque los tuviera, porque la verdad que cualquier trabajador tiene derecho a acceder al perfume, a los zapatos, al auto y a lo que pueda y a lo que quiera, porque estamos en un país libre afortunadamente. Uh-huh. Y afortunadamente tuvimos un periodo como el pasado de paritarias que nos permitió a los trabajadores, al menos hablo de los docentes, lograr un estándar de vida bastante bueno. Muchos de los docentes, compañeros nuestros, han podido acceder a tener un auto, a comprarse una propiedad o a tener una vivienda al procrear, han podido viajar, y al que le gustaba comprarse un zapato Sarcani, ¿por qué no? Yo no los compro porque no son mi estilo, pero si los pudiera comprar, no vería cuál es la razón por la cual no comprarla. Uh-huh. Creo que Sarcani es un fabricante argentino que en este momento debe estar deseando venderle sus zapatos a cualquier trabajador, porque con la apertura de las importaciones creo que Sarcani no le va a vender zapatos ni a Julián Aguada a esta altura. Uh-huh. Pero bueno, me parece que la funcionaria en qué contexto lo dice, creo que tiene otros temas de qué preocuparse. El 30 de agosto, que fue el día feriado, quedaron cantidad de chicos haciendo cola para comer. Eso es triste, y ese es uno de los motivos más importantes por los cuales nosotros marchamos. Claro, de eso se habla cuando se habla de ajuste. Claro, cuando hablamos de ajuste estamos diciendo que hay familias que no tienen trabajo, la construcción cayó en un 23%, la industria más de un 7%, y esos son los puestos de trabajo que tienen los papás de nuestros alumnos. Entonces, si los papás de nuestros alumnos no tienen trabajo, estos chicos se ven obligados a concurrir a los merenderos, a los comedores, y están sobrepasando la capacidad, como vimos en una nota del día 30, que los chicos tuvieron que comer en dos tandas, donde se disculpaban los que manejan el comedor por no atenderlos como se merecen. Eso es triste, tener que volver a comer en un comedor, en un merendero, porque el padre no puede darle de comer en su propia casa. ¿En dónde ocurrió? La funcionaria en el barrio de Reconversión, uno de los barrios sociales de Santa Rosa. Creo que la funcionaria debería ocuparse de estos temas que son los preocupantes y para los cuales supongo que le han asignado ese lugar, y dejar de pensar en qué zapato se pone cual o tal persona. En definitiva, no hace más que mostrar con esto, refrendar los derechos de González Fraga, que decía que la clase media no tenía derecho a esto ni a lo otro. Nos hicieron creer que teníamos derecho. Uh-huh. Y sin duda ese es el pensamiento pro que ella manifiesta y lo sincera en las redes, pensando que no va a tener ninguna repercusión.